Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de especiales musicales. Mi nombre es Israel Bagundo y hoy tendremos a Def Leppard, que es una banda británica de rock que se formó en 1977 en Sheffield, Reino Unido. Se caracteriza por una mezcla del hard rock melódico con un gran uso de sintetizadores y coros. Es una de las bandas del heavy metal más exitosas de los años 80, con más de 100 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Algunos de sus álbumes más famosos son Piromanía, Histeria y Adrenalize. La banda ha sufrido varios cambios de formación y tragedias personales, pero ha logrado mantenerse activa y vigente hasta el día de hoy. Let's go. Acaban de escuchar Let's Get It Rocket. La banda se formó por el bajista Rick Savage, el guitarrista Pete Willis, el baterista Tony Canning y el vocalista Joe Elliott, quien originalmente audicionó para ser guitarrista. Adoptaron el nombre de Def Leppard, una variación de Def Leopard, leopardo sordo, una idea antigua de Elliott. Ahora escuchemos Animal. En 1978 se unió el guitarrista Steve Clark y Canning fue reemplazado por Rick Allen, quien tenía solamente 15 años. La banda ganó popularidad en el movimiento New Wave o British Heavy Metal y consiguió un contrato con Phonograph Vertigo. Su álbum debut, On Through the Night, salió en 1980 y tuvo éxito comercial, pero también recibió críticas de sus fanáticos por su orientación al mercado americano. Escuchemos Heaven Is. La banda Def Leppard trabajó con el productor Robert John Mutt Lange, quien les ayudó a perfeccionar su sonido y a explotar su potencia vocal. Su segundo álbum, High Drive, salió en 1981 y tuvo un impacto en Estados Unidos gracias al video de la canción Bringing on the Heartbreak, uno de los primeros videos de metal en MTV. Escuchemos Bringing on the Heartbreak. Hey! Están escuchando este especial dedicado a Def Leppard. En 1982, Willis fue despedido por su problema con el alcohol y fue sustituido por Phil Collins. Su tercer álbum, Piromanía, salió en 1983 y fue un éxito rotundo, vendiendo más de 10 millones de copias solamente en Estados Unidos y alcanzando el número 2 en las listas. Canciones como Photograph, Rock of Age y Falling se convirtieron en himnos de rock. Escuchemos Photograph. Para 1984, desgraciadamente, la banda sufrió un duro golpe cuando Allen perdió su brazo izquierdo en un accidente automovilístico. Sin embargo, Allen decidió seguir tocando con una batería adaptada y la banda lo apoyó total e incondicionalmente. Su cuarto álbum, Hysteria, salió en 1987 después de varios retrasos y problemas de producción. Fue otro éxito masivo. Vendieron más de 20 millones de copias en todo el mundo y contiene 7 sencillos que entraron al top 20 en Estados Unidos. Entre ellos, Pour Some Sugar on Me, Animal y Love Bites. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Love Bites. We'll be right back.